amigos, continuamos aquí en el Galponcete de la calle Gorriti 5963 con mucha gente amiga y con gente también que no es amiga, vamos a confesarlo de una vez, ¿no? Esto de llamar amigos oyentes a todos los que forman parte de la audiencia, bueno, es una comodidad del lenguaje, del protocolo radial, pero vamos a confesar de una vez, no todos los que escuchan este programa son nuestros amigos. Es una buena noticia si se mira bien. El programa va mucho más allá de la ya raleada rueda de nuestros amigos. Claro, imagínese claro. Si tenemos que esperar de amigos y familiares, claro, como oyentes del yo programa. Yo de amigos y familiares no espero otra cosa que puñalada. Así que imagínese. Bueno, de a poco por ahí se va haciendo un amigo entre los oyentes. Eso sí, oyentes que devienen sí. Amigos, tengo. Pero amigos que devinieran oyentes, nunca vi uno. No aparecen tanto. No, es el camino inverso, más bien. Empieza uno como oyente, se interesa por algunas cosas que finalmente nos unen. Uh-huh. El amigo ya estaba antes. Y el amigo de antes, más bien parece estar buscando puntos de desunión que de unión. Así que es mejor un oyente que en el futuro será amigo que un amigo que en el futuro será desconocido. Bien, discúlpeme. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, le tengo miedo a las operaciones. Un informe de nuestro equipo de producción acerca del clásico temor que se tiene a las operaciones. Punto. Bueno, sí, eso se trabaja con el médico antes de la operación, ¿no? ¿Qué cosa? ¿El miedo? Sí. El miedo. El médico se encarga de atemorizarte antes de la operación, ¿no? No. Antes de la operación empieza con amenazas apocalípticas. Si usted cree que conoce el dolor, no, es porque señor. Todavía no se ha operado, etcétera, etcétera. Va a querer morir, si sus familiares no querrán saber nada con usted. Se va a morir retorcido como un escuerzo. No, señor. Le explica más o menos los procedimientos. Ah, no, ¿ustedes de los que creen que cuando a uno le explican uno deja de tener miedo? Malas noticias tengo. Cada vez que me explican una cosa tengo no menos, sino más miedo que antes. No, pero se lleva mejor. Si usted comprende... Buenas tardes. Buenas tardes. Comprender cualquier fenómeno, inclusive los que lo afectan a uno con sí. El sufrimiento... ayuda a superar el sufrimiento. No, señor. No es que yo comprendo, por ejemplo, que mi novia me ha dejado por otro señor. Sí, usted lo cosa comprende. Que antes no comprendía. Bueno, era más feliz antes. Bueno, claro que era más feliz quisiera antes. No comprender eso y pensar que, tal como me decía ella, iba al súper a comprar cosas. Tardaba 6 horas. Bueno, pero no le voy a poner a explicar ahora el tema novia. Bueno, doctor, pero la operación si usted no me explica, yo voy a seguir con este miedo que me sume en un temblor permanente que hace que usted falle en la mayoría de las operaciones que se propone realizar. No, mire, antes de usted, sí, yo operé más o menos, dígame un número. El 7. No, señor. Perdí la cuenta de la cantidad de gente que operó. Ah, bueno, entonces usted no tiene ningún cuidado. No, sí, porque no si lo recuerdo. Si ni siquiera sabe cuántas personas operó porque perdió la cuenta, yo no le voy a entregar mi vida a usted. No, pero le quiero mire, decir... Mire, si pierde la cuenta, qué sé yo, de las vísceras que me extrae, o de los puntos que me está dando, todo o de los latidos de mi corazón. Ay, no me acuerdo si eran 37, 73 o 1000. No, todo eso está monitoreado. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Tienen muchos equipos aquí en este hospital porque yo tengo miedo de operarme. Los aparatos, ¿qué le alcahuetean, por ejemplo? Todo, por ejemplo, su presión arterial. ¿Y qué gana con eso? Todo el tiempo, decimos, está baja, está alta. Así tiene, digamos, esas dos rayas tiene. No. Sí, alta, baja. Después nos indica, bueno, la anestesista, porque está todo separado por rubros, ¿no? No. Yo opero, pero otros manejan los instrumentales, otro maneja las anestesias. El hilo. El hilo lo manejo yo. Ah. ¿El hilo para coser, dice usted? ¿Y para qué otra cosa? No, digo, no sé, quizás un hilo fuera del contexto del quirófano. Pero hay una cantidad de instrumentales por las dudas. Claro, un asa, por ejemplo, porque el tipo se hace el loco. Un revólver. A mí me dijo... ¿Cómo vamos a tener un revólver? Sí, un buen cirujano tiene que tener un revólver a mano, ahí nomás, arriba. Por ahí se despierta de golpe el tipo, el operador, y se hace el loco. El tipo está anestesiado, se ve que usted lo abierto. Abierto, que le agarra la locura, el tipo te ve a matar y usted... Quieto ahí, le dice. No. No te movas. ¿Cómo le va a hacer así? No te movas porque te vas a salvar de la operación, pero... No, la anestesia está calculada por tiempo, según su peso, según muchas cosas, y cuánto tiempo se necesite para operar. A mí me gusta como médico, tal como le va, me incorpora a esta conversación. Sí. Como médico cirujano me gusta tenerlo muy dormido al tipo. No, no es muy dormido. Para que me sobre tiempo. Yo le digo siempre a la anestesista, sí, no le escatime. No, pero... No le escatime, Robledo, le digo. Pero es peligroso Robledo sí es muy peligroso. No. Porque se duerme él, se tienta y a veces, un poquito yo, dice Robledo, se duerme él también. Anestesiar de más puede ser peligroso, sí. Bueno, pero yo prefiero de más que de menos. Y a veces están 6, 7 días, vienen los familiares y dicen, ¿cómo es? Y todavía no volvió a decir, venga a buscarlo el miércoles. ¿Pero cómo? Se lo llevo al tipo. Mire que ahora los largan rápido de las internaciones. Al revés. Bueno, sí, en hospitales baratos lo largan rápido, sí, lo largan fresco. Sí, sí. Yo trabajé en un hospital bastante barato que hacíamos operaciones de una prepaga medio fulería, ¿no? Sí. Y lo largaban sin atar alguno. ¿Pero cómo? Dice, lléveselo así nomás, todavía estaba dormido el tipo. Pero no... Le decíamos a la mujer, métalo en un taxi y llevarlo para su casa. Que va a estar mejor. No, pero. Y algunos ni siquiera le habían hecho el nudo. ¿Cómo no le van a hacer el nudo, señor? Además, ahora le ponen unas. No se ven, no le ponen esas vendas como antes, sino hay un material sintético. Sí. Como una cinta scotch. Sí. Un plástico. Sí, sí. Y, o un contact, algo más grande. Y sí. Depende del agujero que tenga usted. Claro. Sí, en el hospital hacemos también con. Cinta aisladora mismo. No, cinta aisladora no, señor. Pero un material sí, sintético que usted tiene que hacer el seguimiento, porque si no, se moja... No, después con la misma cosa lo enrollamos todo al tipo y ya la mujer se lo lleva. ¿Pero cómo? ¿Y después cómo le saca todo eso? Es que así, como cualquiera. Pero si eso se pega, dice cinta usted. Cinta scotch, señor, lo saca con una tijera cualquiera. No sé, son no, muy hoy en día yo le digo a veces a las mujeres de los tipos que se lo lleven enseguida, ¿no? Ya no es como antes, no es como pero antes. Usted no tiene que revisar cómo evoluciona el paciente. No, le digo, llámeme por teléfono y digan, cuénteme más o menos cómo es. No, pero ¿cómo cuénteme? Lo que se están haciendo ahora son operaciones a domicilio. ¿A domicilio? Una especie de delivery de la operación. Entonces el médico va directamente a tu casa y ahí nos ahorramos. El quirófano. Quirófano. Yo creí que quirófano estaba mal como micrófono. Bien, nos cerramos el quirófano. La desinfección hoy en día, ¿qué? Un poco de RAI. No, señor, eso. No es más como antes, ya. Al revés. La mayoría, ¿sí?, de las enfermedades no existen más. La viruela, por ejemplo, ya fue. No, pero no es que ya fue o no fue. Algunas están erradicadas gracias de a nada, que. De no, nada. No. Gracias a de que nada, se ha desinfectado, no con un. No, no fue nada. No con un spray. Bueno, no importa. No con un spray, tiene que desinfectar. Bueno, entonces vamos a la casa, le digo, tráigalo al tipo porque es mejor. La cama es muy blanda para operar. Y claro, usted hace fuerza por ahí y es baja. Y el colchón, yo le explico a la señora, este colchón que usted lo compró, al final, para una operación a mí no me sirve, le digo, señora. Bueno, está bien. Lo primero que le digo es esto, sáquelo, tráigalo al comedor, saque todo el centro de mesa, todo lo que tiene acá. Ah, arriba de la levante mesa. Levante los platos de la cena. Sí, bueno. Y lo operamos acá arriba de esta mesa. Ahí está. Pero hay que limpiar. Acá, ¿cómo? Aquí. Ahí está, listo. Los chicos, por favor, que no vengan, porque. No. Vienen, se ponen ahí a espiar, agarran, mételo. ¡Sáquensele! ¡Sí! ¡Déjese páncreas ahí, caramba! ¿Cómo van a estar los chicos dando vuelta? Agarran tocando el páncreas de su padre. Camine al fondo a mirar la televisión. No, pero usted tiene que aislar el ambiente por completo. Por eso le estoy diciendo eso. Bueno, no me está diciendo eso. Me está diciendo a que la señora, le estoy diciendo, el perro, ¿eh? No, ¿cómo va a haber el perro? El perro, átelo, que no se venga el perro a la mesa de operaciones. Sí. La otra vez me comieron medio paciente. El perro vio ahí las vísceras. ¿Qué sabe el perro, pobre? Y no, oh, se largó. Ahí sí que lo desconoció. Hambriento que estaba. Y lo desconoció. No, claro, eso. ¿Quién no, además, en esa situación? Bueno, entonces todo eso son precauciones que tenemos que tomar. Eso sí. Sí, no, bueno. Vamos a domicilio, pero tomamos muchas precauciones. Ah, sí, sí, sí. Sí, no, no, veo que de limpieza muchas no, además... Bueno, la limpieza lo único que falta es que yo venga a la tarde a limpiar yo, señora. No, pero usted yo tiene le digo... todo esto hecho una mugre, embromecé. ¿Qué? ¿Y qué me dice de la iluminación? ¿Qué me dice, yo voy siempre a Castriota y Pozzetti. No, señora, señor, unas, perdón. Unas arácnidos hay todo de vidrio ahí en la calle Córdoba, no me diga que no está más. No, no, ¿y dónde voy a comprar las arañas entonces? Debe haber otro lugar. Yo le digo. ¿Dónde se venden arañas? Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe que pase por el hospital, pero no tengo dónde preguntar. Sí. ¿Dónde se venden arañas? En las casas de iluminación, de usted dice con caireles y toda esa cuestión que. Sí, que a mí me gusta sucias de vidrio. ¿Sucias de vidrio? Sí, sucias me gustan. Están de moda sucias. ¿Están de moda sucias? Sí, o están todas sucias. No, no, quizás están esmeriladas. Y parece sucia. O algunas arañas, son difíciles de limpiar las arañas. Usted ya tiene que... Es muy esclavo. Que su... No, no es esclavo, es difícil de limpiar. No. En algunos lugares tienen para bajar, hay una roldana. ¿Cómo va a tener una roldana para bajar la araña? Sí, yo tiene... no, eso no lo vi en ninguna parte. ¿Cómo que no? Mire, la araña de... No, eso había cuando en vez de lamparita había velas. Entonces bajaban la araña, no para limpiarla, sino para prender las velas. Claro. Porque era más fácil bajar la araña que subir al tipo. Pero ahora no hay más eso. No, pero usted lo gracias puede a Dios hay luz eléctrica la mayoría de las veces. Sí, claro, pero las grandes... Casi todo el tiempo. Las grandes arañas. Ah, sí, sí. Como no sé si se acuerda la de ese salón del Senado de la Nación donde le dieron... Oh, nuestro... sí, donde me dieron el premio aquel, ¿se acuerda? Donde le dieron ese ni premio. Ni sabían qué premio era. Bueno, ahí esa araña, la que colgaba... ¿Usted vio la que estaba colgada? Colgada de la araña había una, sí. No, no, señor. La araña que estaba colgada del techo era inmensa, no sé cuántas, cuántas luminarias tendría. Y tendría 500 lamparitas. Y no sé, no, me y parece. Por ahí, sí. Sí, puede ser. Bueno, esa tiene un sistema para bajar y lo limpia, hay un... ¿Quién lo limpia? No sé, no lo conozco al señor que lo limpia, o debe ser varios, una empresa, no lo sé. Pero eso se limpia. Pero eso no es para su casa, se le cae el techo. ¿Y por qué me está hablando de estas cosas? Estoy hablando de cómo se hace una operación. Sí, yo estoy en el hospital. Usted entró preguntando por casa lo que de iluminación. Sí, viene siempre nosotros un médico suplente. Tanto en el hospital como en las casas tenemos un médico suplente. Una especie de comédico. ¿Un asistente? No, otro médico. ¿Y qué, por las dudas? Por las dudas que se desmaye el médico principal. Ah, bueno, pero... Por en un avión, por ejemplo, ¿para qué está el copiloto? No está para alcanzarle el mate al tipo, no es un asistente. Y no, pasemos por alto el no, bueno, ejemplo. Está por si el sí. piloto sufre un desmayo. Sí, señor. Le agarra la locura, por ejemplo, agarra un ataque de locura. Sí. Y empieza, qué sé yo, se pone la chaqueta al revés. Sí, y empieza bueno, son... a recitar el romance del malevo. Bueno, se volvió loco. Bueno, o sea, sí. Que se hace cargo el copiloto. En el caso de los médicos también. En este hospital hay un vicemédico. Bueno, pero el vicemédico... Bueno, pasa mucho, porque a veces el médico se desmaya, porque tenemos médicos que trabajan mucho, que hacen 30, 40 operaciones. ¿Cómo va a ser 30, 40 en un día si no le alcanzan las horas del día? Y bueno, es así la cosa. Por ahí el tipo ahí se desmaya, lo sacan al médico, sí. A la calle, qué sé yo, y entra el otro médico. Dice, ¿por dónde iba? No, claro, ¿por dónde iba? Sí, claro, es importante saber por dónde iba, si no tenés que empezar todo de nuevo. No, más o menos... Maldón, Maldón, dice, empezamos todo de nuevo. No, no. Entonces le dicen al paciente, espérese, va a empezar todo de nuevo, ¿eh? A ver, listo, lo sacamos, una... otra vez. Momento. No, pero si ya cortaron ahí. ¿Eh? Ya cortaron, ya está bueno, abierto. Bueno, acordamos cortar de nuevo. No, no, pero ¿qué cortar de nuevo? Esto no se puede discutir acá. Usted bueno, ¿quién es el médico? ¿Usted o yo? No, está bien, es usted. Ah, bueno. Yo como anestesista le digo que este paciente en dos horas usted se despierta. Usted recién se despierta como anestesista. Bueno, todo eso es el cuidado que tenemos. No es como antes. Sí, no, no, no. Ah, es... tenemos un cuidado que está todo controlado. Sí, no me parece todo controlado. Ah, sí, sí, sí. El suero, bueno, le ponen suero, ¿no? Los, le ponemos suero, ¿qué tal? A los tipos que operan, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y eso lo no lastima la inyección esa, sí, ¿cómo la ponen? Sí, la... sí, sí. Sí, por ejemplo, el promedio de acierto es 1 en 10. Es bajísimo. Sí. Pero es que me lo dice... Lo sabe cualquiera eso, ¿eh? 1 en 10, te van a meter en el... ¡Prum! Fallamos, madre, no importa. Fallamos, fallamos. Ahí tenés la muñeca que parece Popeye. Pero lo dice tan suelto de cuerpo, me parece... ¿Cómo quiere que se lo diga? No, no sé, esperaba cierta preocupación. Usted que es un profesional de la medicina. Bueno, pero lo que le quiero decir es que a veces hay errores, más que nada no médicos. ¿Y errores de qué tipo, dice usted? Administrativo, generalmente. Administrativo, por ejemplo, operamos a un señor que no era el correspondiente. No, por bueno. Un error de número, de documento. De trámite, más que nada, ¿no? Sí. A ver, este es el 208732, sí. ¿Qué lo operan? Del paquete vasculo nervioso. Sí. Muy bien. Y por ahí viene... ¡Che, pará! ¿Ya lo operaste? Sí. ¡Ay, no! No, te mandé. Uy, ¿al otro dónde lo mandé? Pero no sí. Tiene la historia clínica. Tengo, ¿no? Bueno, pero hay, viste... Son muchos. Bueno, sí, pero me parece... Hay que estar ahí, uno, otro. Además, parecen todos iguales, están todos vestidos iguales. Bueno, no es que, sí. No es que como en la calle que vos decís, ay, operame al de saco verde. No. Acordate, el de saco verde de las amígdalas. Y el otro que tiene los pantalones chupín, ese... Es que la... ¿De qué lo va a operar? Bueno... ahora no, vienen todos de verde, vienen, pero sí, con el camisolín. Camisolín, entonces no lo reconoces. El tipo tiene, qué sé yo. Pero usted no le anda mirando la cara a ver cuál era. Y por ahí miro y un número se le escapa a cualquiera, ¿no? Bueno, no, no me parece. Después, si a uno lo operan de algo que no tenía, bueno. No, bueno, ¿qué, señor? No. Bueno, ya está operado para otra vez. No, pero ¿qué otra vez? Si no, por ahí hasta le falta una parte del cuerpo después. Ahora, ¿usted no le da charla antes de la anestesia? Antes y durante le doy. Al paciente. Porque a veces la anestesia le hace hablar al tipo. Ah, ¿es y verdad? Y por ahí el tipo empieza a hablar así, ¿quién? ¿Cómo? ¿La hermana de quién? No, señor. Hay muchas alucinaciones también, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Porque por ahí usted se fía. Por eso de... tengo el revólver. No. Ya le dije. Usted se fía. Dale, no te hagas el loco, dormido y todo, te surto. No. ¿Usted por ahí se fía de algo que le dice el paciente? No se fía, no. No. Las operaciones, incluso las tenés que gatillar antes, pues mirá, si se me va la mano en algo... Bueno. Y partís. ¿A así quién le voy a cobrar? ¿Así se lo dice al paciente? Sí, le digo, mire, señor, me tiene que pagar antes. Mire, si usted, bueno. Dios no lo permita, pero usted revienta en la operación, ¿a quién le voy a cobrar yo? Bueno, bueno no sé. Me dice, pero ¿y yo no, a quién le voy a cobrar? No se fía, señor, no se fía, no... Viste, yo te fiaría, pero no. Te fío a vos, le tengo que fiar a todos. No, no son temas para hablar bueno, cuando usted está operando. Y... Le digo, porque yo se lo digo ya cuando lo llevo, bueno, ya lo estoy con el coso en la mano, le digo, dame la guita. ¿Qué si tiene un camisolín puesto? ¿Dónde tiene bueno, la guita? ¿Dónde la pusiste la guita? Te venís a operar sin guita, ¿qué te crees que es esto? Le digo, bueno. Con el bisturí en la mano. Dame la guita, porque si no, yo no te opero, ¿eh? No. Pero, no, ¿no es cierto, muchacho? Pero ¿cómo no es cierto, muchacho? Dice, hasta que no esté la guita acá arriba de la mesa. ¿Qué hay, una mesa ahí? Sí, una mesa, bueno, la mesa de operación. Nosotros no empezamos. Pero está en una situación de indefensión. No, la mitad no, flaco, toda me la tenés que dar. ¿Sabés cuánto? Me dieron la mitad y después... Señor, por favor. A los deudos tenés que ir a cobrar. A mí no me inspira confianza, discúlpeme que se lo Buenas diga tardes. Tan crudamente. Buenas tardes, sí. Buenas sí. tardes. No me inspira confianza operarme así con todo esto que usted dice del dinero, de que van a operar a domicilio. No me genera una confianza. ¿Creí que el quirófano era un lugar... Sagrado. No, sagrado no. Ah, no. Digo, aislado, impoluto. Ah, si vienen... Acá la gente que viene... ¿Qué? No. Ah, bueno, no, digo, un lugar sumamente pulcro. Porque hay muchas operaciones por día. Pero mire, van pasando... si usted no tiene confianza, no lo podemos operar. si usted no cree. No, no es lo mismo, es igual que el psicoanálisis, vos tenés que creer. No, no es una religión. Vos no crees, si vos no crees, no te curás. No, bueno. Es así, te lo digo como, no tanto como médico, sino más bien como curandero. Sí. Si vos crees, le ponés fe, le ponés onda, flaco. Sí. Te curás. Pero si vos estás todo el día, ay, no me voy a curar, no tengo confianza en este hombre, bla, bla, no, no te curás. Bueno, no es que no te curás, si usted me opera... No te curás, 36... No, espera un poco, porque... No tenemos mucho tiempo. Yo tengo una hernia, por más que crea... Claro. O no crea, si usted me opera, me saca la hernia y se terminó. Si vos tenés un pensamiento positivo acerca de la hernia... ¿Cómo sería un pensamiento positivo acerca de la hernia? Me la saca, me la saca, me la saca. Sí. Listo. ¿Listo qué? Listo, ya está. Ah, bueno. Ahora, me dijeron que las hernias no se sacan más ahora. Sí, por eso se la dejé. Se la atan, la encapsulan. Sí, la estrangulé. Ah, ¿la estrangulan? Sí. ¿Y eso después no se vuelve a abrir o...? Sí. ¿Cómo sí? Me está diciendo. Entonces, ¿no es una operación duradera? No. Pero al menos por ahora... No, me dijeron que queda como en una bolsita plástica. Que es una bolsita plástica, yo le puse una bolsita plástica. Desde el supermercado Plaza Bea. Ah, ese tipo de... Son las mejores bolsitas para operación. Ah, bueno. Yo creí que los productos son pésimos, pero la bolsita es especial para operar. Pensé que tenía que ser algo biodegradable, que después el cuerpo absorbe. No, al contrario, ¿no? Mire si se le biodegrada en el cuerpo, en el medio del cuerpo. Está sentado de nuevo y se me está biodegradando la bolsita. Amor mío, dice. ¿No la incorpora el cuerpo de otra manera? No, el cuerpo siempre sabe que es una bolsita. Qué sabio es el cuerpo, ¿eh? Ah, sí. Usted, por ejemplo, se traga una bolita sí. Y el cuerpo nunca la incorpora. No, la bolita es difícil de incorporar. Bueno, el cuerpo dice, es una bolita, es una bolita, es una bolita. Incluso a la noche se va a dormir y siente una voz que le dice, es una bolita, es una bolita, es una bolita. Y bueno, eso ayuda mucho. Bueno, sin embargo... Escuchar voces que a la noche le digan a uno cosas sobre la salud, ayuda mucho. ¿Ayuda a qué? No sé, pero ayuda. Ahora, hay algunos cuerpos extraños... Sí, dígamelo a mí. Bueno, que son... que son introducidos en la cirugía, que son parte de la cirugía. ¿Vio que hay clavos, todos los traumatólogos? Sí, te ponen algo, sí. Les ponen tuercas, clavos, ganchos. Clavos, sí, adornos. No, adornos no, señor. Y eso está propaganda ahí. Propaganda ponen también. Todo eso está ahí en las personas que se operaron, usted los ve que camina. Ponen propaganda, se está pagando bien una propaganda, ¿eh? ¿Y quién por le ejemplo, pone? Por ejemplo, te ponen, ponele un clavo en la tibia. Sí. Una fractura, algún clavo ahí, de plata. Pone, dice, producto Sony. Pero eso... ¿Y se garpa? ¿Por qué se garpa? Porque ¿por qué? Mañana te hacen una radiografía... No se ve. Y están todos los meses... Sony. Bueno, pero eso es... Se garpa. Bueno, pero no tiene... Y más, algunos están preparados. Cuando lo enfoca la máquina de rayos X, se prende y se apaga. Sony. Me parece un gasto superfluo por completo para la publicidad. ¿Por parte de Sony? Sí, por parte de Sony. No crea. Mire cómo les va. Bueno, les va. No. Si les va bien, no debe ser por eso, señor. No sé. El impacto publicitario me parece que es bajísimo. Bueno, usted no tiene fe en nada ya. No es que no tenga fe. No se va a curar de nada. Bueno, me voy a operar, sí, me voy a tener que operar bueno, de todo modo. Muy bien. Así que Bien. ¿El camisolín me lo dejo? ¿Es suyo el camisolín o es el de acá del hospital? No, es el de acá, me lo dieron. Ah, pues si es suyo se lo puso al revés. me lo dijeron que me lo pusiera así. Me dijeron que bueno, me lo pusiera así. Mire, yo voy a necesitar mucho silencio. Sí. Así que mientras yo lo opero, voy a necesitar que todos los presentes aquí en este programa se sometan a lo que se llama una pausa. Una pausa.